In nomine Patris et Filii, Spiritus Sancti. Amen. Introivo altare Dei, ad Deuncul edificae juventutem meam. Judica me Deus et discerne causam meam de gente non santa, a famine nique doloso erue me. Quia tu es Deus fruito mea, quare me repulisti, e quare tesi sincero, d'un afflitit me inimicus. Emite lucem tuam et veritatem tuam, ixam et duxerum, et duxerum in montem santum tuum, et in tabernacula tua. Et introivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutem meam. Confiteor tibi incitera Deus, Deus meus, quare te dices, anima mea, e quare conturbas me. Espera in Deo, con ad confitebor fili, salutare vultus mei e Deus meus. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Introivo altare Dei, ad Deum culetificae juventutem meam. Adiutorum nostrum in nomine Domine, qui fecit caelum et terram. Confiteor Deo omnipotente, Beate Mariae semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanni Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Bobes Frates, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Vos Frates, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Tui, Omnipotens Deus, et mis peccatis Tuis, perducat Te ad vitam aeternam. Amen. Confiteor Deo omnipotente, Beate Maria semper Virgini, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battiste, Santis Apostoles Petro et Paulo, Omnibus Santis et Tibi Pater, que peccavi nivis connotatione verbo et opere, mea culpa, mea maxima culpa. Ideo precor Beata Maria semper Virginem, Beato Michaeli Arcangelo, Beate Ioanne Battista, Santos Apostoles Petro et Paulo, Omnes Santos et Pater, orare pro mea Dominum Deum Nostrum. Misereator Vestri, Omnipotens Deus, et mis peccatis vestrit, perducat Vos ad vitam aeternam. Amen. Indulgentia absolutionem et remissionem peccatorum nostrum tiba nobis, omnipotens et misericordiam Dominus. Amen. Deus tu conversus vivifica nos, et plus tua letabitur in te. Ostende nobis in Domine misericordiam tuam, et salutarentum da nobis. Domine, exaudit orationem meam, et clamor meus a te veniat. Dominus vobiscum, et cum spiritu tuo. Oremus. Offera nobis quesmus in Domine iniquitatis nostras, ut a sanctam sanctorum purus meriamur mentibus introire, per Christum Dominum nostrum. Amen. Oramus te Domine, per meritans sanctorum tuorum, con reliquia ex sunt et omnium sanctorum, ut indulgeris omnia peccata mea. Amen. Dum clamarent ad Dominum, exaudivit vocem meam ta vis, quia peccavunt mihi, et humiliavit eos, quia est sancte saecula,

Oyéndole Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, en verdad os digo que nadie de Israel ha hallado tanta fe. Os digo pues que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. Y dijo Jesús al centurión, ve, hágase contigo según has creído. Y en aquella hora quedó curado el siervo. Palabra del Señor. Os digo pues que del oriente y del occidente vendrán y se sentarán a la mesa con Abraham, Isaac y Jacob en el reino de los cielos, mientras que los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores, donde habrá llanto y crujir de dientes. La salvación es para los que no creen, para los que viven en el pecado, pero tienen un corazón abierto a la palabra de Dios. La condenación es para los que creyendo viven como si no tuvieran fe. Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores. Los hijos de la iglesia, que es el reino de Dios, los católicos, sean de la rama que sean, tradicionalistas, leprevistas, sedevacantistas, lo que sea, serán llevados al infierno porque no obran su fe, no obran la verdad que conocen. El centurión, que no pertenecía al reino de Dios, que era un pagano, y sin embargo creía en Jesús. Una fe que elogia al Señor. En verdad os digo que en nadie de Israel he hallado tanta fe. La salvación del alma no está unida al pueblo escogido. No se refiere a los que están dentro de la iglesia porque tienen un bautismo o practican unos sacramentos. No por ser descendientes de Abraham, los fariseos, que ya creían tener derecho al reino del cielo por esa descendencia, se iban a salvar. No porque estés bautizado, te vas a salvar. Hay mucha gente que una vez creyó en la palabra de Dios, pero ya no cree en esa palabra. La entiende, la lee, pero en la práctica de su vida, en el día al día, no la vive, no la obedece, no la ha hecho suya. Y toda esa gente, por más que tenga conocimiento de la verdad, de los dogmas, de la escritura, porque no vive esa palabra de Dios, porque con su mente la interpreta de muchas maneras y siempre va buscando una razón para contentar a los hombres o para decirse a sí mismo que es santo y justo, porque entiende la palabra de Dios, o porque hace obras de apostolado en la iglesia. No te vas a salvar si no obedeces a Dios en su palabra. Y obedecer a Dios significa cumplir lo que Él manda, lo que Él prescribe. Sin esa obediencia a Dios, el hombre, por más conocimientos que tenga en la vida, o por más obras buenas que haga en la vida, si no hay obediencia a Dios, entonces no hay salvación. El pecado del primer ángel, del ángel, fue la desobediencia. El pecado del primer hombre fue la desobediencia. Y cualquier pecado de cualquier hombre que viene a este mundo empieza por la desobediencia a Dios. Siempre el hombre cae en este pecado de la desobediencia. El centurión es ejemplo de obediencia a Dios, de sometimiento a Dios, de pensar como piensa Dios y de obrar como obra Dios. Y en esa obediencia el centurión se creía indigno de recibir a Jesús bajo su techo porque había calado lo que era Jesús, que es Dios. Y por tanto, uno no es digno de meter en su casa a Dios. Y en esta obediencia del centurión resalta el poder divino de Jesús, del Salvador, porque obedeces, porque crees en mí, porque crees en mi palabra, porque crees en mí que soy Dios. Entonces, todo lo puedo en ti, todo lo obro en ti. La fe es el poder divino en el alma. Si el alma cree en Dios, entonces Dios obra en ella sin que el alma mueva un solo dedo. Es lo que hizo Jesús con el centurión. Desde aquí te sano a tu siervo. No hay que hacer nada más, porque Dios es poderoso en la vida de aquel que cree. Pero cuando la persona no cree, cuando la persona no obedece, porque creer es obedecer y no creer es desobedecer. Hoy la gente no cree porque no obedece la mente de Dios, sino que la desobedece y por tanto obedece su propia mente. Cuando no se cree en la palabra de Dios, entonces el hombre se cansa buscando él sus fuerzas, sus obras en la vida, sus actividades, y al final, después de hacer tantas obras, de moverse en el mundo por tantos caminos, el mismo hombre encuentra un vacío en su propia vida. Porque lo humano acaba cansando, lo humano me llena de vanidad, me llena de vacío. Y al final el hombre no entiende para qué vive y no encuentra el sentido de su vida. La fe es obedecer. Y obedecer significa someterse a la mente de Dios. Y para ese sometimiento el hombre tiene que aceptar lo que viene de Dios, aceptar la verdad que viene de Dios. Y para aceptar esa verdad divina, el hombre tiene que dejar sus verdades humanas, porque la razón del hombre está hecha para aprender de Dios la verdad. La razón humana no está hecha para maquinar verdades, para estar siempre en funcionamiento y a ver lo que me invento hoy día, a ver lo que pienso hoy día. La razón del hombre está hecha para contemplar la verdad que está en Dios. Y una vez que se contempla la verdad, entonces el hombre puede obrar con seguridad en su vida. Puede obrar con estabilidad, siempre en lo mismo. Siempre un mismo camino, aunque haya piedras en ese camino. Siempre la senda en donde se encuentra la verdad, se contempla la verdad y por tanto el corazón puede descansar en esa verdad contemplada, porque la verdad da seguridad al alma, da certeza al alma, da un poder al alma de estar viviendo sin engaños, sin ensoñaciones, sin ilusiones. Cuando el hombre no busca la verdad en su vida, entonces el hombre se queda en sus fábulas, en su lenguaje humano, en sus cábalas de la mente, en su tanto raciocinio que le daña. No solamente a su mente porque se vuelve loco de tanto pensar, sino a su propia vida, porque en su vida solamente encuentra oscuridad en su mente, confusión, perversión. La cuaresma es para obedecer a Dios. Y solamente para eso, el ayuno y la penitencia que se hace y la oración que se hace es para que el hombre sea humilde, para que el hombre purifique su mente de tantos pensamientos inútiles y entonces pueda ver claro el camino que Dios le tiene. El hombre se salva, encuentra la salvación en su vida, de su alma, solamente en la obediencia. El hombre no se salva porque comulgue cada día, o porque rece, o porque haga penitencia, o porque haga obras apostólicas en la iglesia. Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas exteriores porque no viven una vida espiritual. Viven su vida humana, ya han bajado lo divino, lo sagrado, a su forma de entender, a sus cábalas intelectuales. No se vive para una inteligencia humana, se vive para una verdad divina. Y esa verdad divina, si no la acepto como es, si no me someto a ella con mi mente, si no asimilo esa verdad divina y la hago obra en mi vida humana, por más que me confiese esta cuaresma, por más que ayune esta cuaresma y no coma carne esta cuaresma, por más que dé limosnas esta cuaresma, si no soy capaz de poner, de agachar la cabeza, de poner mi mente en el suelo, para poder entender los caminos de Dios, si no hago eso, si no me humillo hasta el polvo, como Cristo se humilló, como Cristo se abajó, se anonadó y vino a este mundo solamente a hacer la voluntad de su Padre, a obedecer a su Padre, que es lo que nadie hace en este mundo. Desde el primer hombre que pecó por desobediencia hasta el último mono, todos somos desobedientes a Dios. Y nadie pudo expiar el pecado de Adán, del primer hombre, sino solamente Cristo, porque Cristo vino a este mundo a obedecer a su Padre, aunque esa obediencia fuera solamente morir como un maldito en la cruz, sin fama, sin gloria, sin hacer en esta vida ninguna obra que perdurase para los hombres, sin tener descendencia de mujer. Cristo vino solamente a hacer lo que quería su Padre, que solamente era morir en la cruz como un maldito. Y no vino para otra cosa. Y por esa obediencia Cristo repara el pecado del primer hombre, que fue la desobediencia. Y los hombres no se pueden salvar ni santificar si no obedecen a Dios, si no hacen en sus vidas humanas aquel mandato que Dios quiere para ellos. Por eso es tan importante buscar la voluntad de Dios. ¿Qué Dios quiere de mi vida en este mundo? Cosa que son muy pocos los que pasan su vida buscando esta voluntad del Padre, buscando esta obediencia a Dios. Señor, estoy aquí para obedecerte. La vida es una obediencia a Dios. Y entonces, ¿cuál es tu mandato? ¿Cuál es tu orden divina? ¿Qué tengo que hacer en este mundo? ¿Para qué me has creado? ¿Cuál es la obra? Tu obra divina en esta vida humana que no sirve para nada. ¿De qué sirve tener hijos? ¿De qué sirve hacer obras humanas ante los hombres? ¿Construir un mundo humano? ¿De qué sirve eso? ¿De qué sirve ser un científico inventando cosas? ¿De qué sirve? Los hombres buscan eso en su vida. El primer hombre, Adán, es lo que buscó en su vida. Buscó su vida humana. Buscó su hijo, el hijo del hombre, el hijo de su placer, el hijo de su carne. Buscó su obra humana, quiso vivir su vida humana como la entendía en su cabeza. Y eso que hizo el primer hombre, lo hace todo hombre que viene a este mundo. Vive para él mismo. Vive para su inteligencia humana. Vive para construir su vida humana según sus proyectos humanos. Pero son muy pocos los hombres los que viven buscando a ver qué Dios quiere. A ver con quién me caso. A ver cuántos hijos quiere Dios. ¿Soy religioso? ¿Soy sacerdote? ¿Qué Dios quiere en verdad de mi vida? ¿Dónde me quiere trabajar? ¿En qué trabajo? ¿En qué me ocupo? ¿Qué es lo que estudio? La gente no se pregunta esto con referencia a Dios, con relación a la voluntad de Dios, para una obediencia al Padre. La gente se pregunta esas cosas para su vida humana, para contentarse a sí mismo, para hacer sus proyectos. Y después Dios está ahí, como está la comida, o como está el paseo, o como están tantas cosas en la vida de los hombres. Un rato que doy a Dios, que voy a misa, hago oración, y después de ese rato que doy a Dios, me dedico a mi vida humana como yo la he planeado. El primer hombre planeó su vida, desobediencia a Dios. Cristo no planeó su vida. Y aquí que vengo a hacer, oh Dios mío, tu voluntad, tu plan, tu proyecto. Cristo no planeó su vida. Tú planeas tu vida y estás muy contento de lo que planeas. Y no te das cuenta que tu vida está vacía del querer divino y está llena de tus quereres, de tus deseos humanos. No te das cuenta de eso. Rebosas humanidad, humanismo, voluntad humana. Pero no tienes en ti mismo ninguna chispa de la voluntad divina. No sabes cómo hacer la voluntad de Dios. No sabes qué es la voluntad de Dios. No sabes obrar lo divino en tu vida humana. Solo obras lo humano en tu vida humana. Y a eso que obras humano lo llamas divino. Lo llamas bendición de Dios. Lo llamas del agrado de Dios. Porque a ti te parece con tu mente humana que haces buenas cosas en la vida, que piensas bien la vida. Y en el fondo no haces nada, no tienes un pensamiento bueno, no sabes para qué vives, no sabes el camino de la salvación ni de la santificación de tu alma. Los hijos del reino serán arrojados a las tinieblas porque no creen, porque no obedecen a Dios, porque no ponen su mente en el suelo, siempre buscando una excusa, una razón para ser ellos mismos, para quedarse en ese pensamiento humano que tanto gusta, que tanto placer da el pensar, el rumiar en esa idea, que es tu idea loca y perversa de la vida. La cuaresma es para obedecer a Dios. Y en esa obediencia a Dios poner un orden divino en tu vida humana. Porque sin la obediencia a Dios no hay orden, no hay rectitud, no hay armonía. Y si no hay orden en tu vida, el orden que Dios quiere, entonces tu vida es siempre en el desorden que pone tu mente humana, aunque planifiques las cosas con tu mente humana. Aunque con tu mente humana pongas tu orden humano. No tienes que poner en tu vida lo que a ti te parece que es bueno, recto y ordenado. Tienes que poner en tu vida lo que a Dios le parece bueno, recto y ordenado. Y por eso tienes que cambiar de mentalidad. Salir de tu mentalidad, de tu forma de pensar, de tu lenguaje humano, de tus ideas, grandiosas ideas. Salir de tu juego mental, para contemplar la verdad que está en Dios y que es la que hace acallar cualquier pensamiento humano en tu mente. Cuando ves la verdad que está en Dios, dejas de razonar, dejas de pensar, la cabeza descansa y encuentras un camino para tu vida. Andas por esa verdad, que eso es la caridad. La caridad es andar en la verdad, caminar en la verdad que he conocido, en la verdad divina que he creído en Dios. Pero no se puede caminar en esa verdad, no se puede amar. Si el hombre no acepta esa verdad divina, si el hombre no obedece esa verdad divina, si no pone su mente en el suelo, no se humilla, no reconoce que sus pensamientos son un cero a la izquierda ante los pensamientos de Dios, vuestros pensamientos no son mis pensamientos. Dejad de pensar ya. Aprende a razonar en el pensamiento divino. Una mente que obedece a Dios es un poder divino en este mundo. Es una fuerza sobrehumana. Pero aquel que no obedece a Dios, su poder humano es solamente una flaqueza, una irrisión, una debilidad. Y además es un orgullo que quiere imponerse a la fuerza a los demás. Lo primero que nos presenta el Señor en esta cuaresma es la obediencia del centurión, porque esta es la clave de todo. Todo gira en la obediencia. Y sin esta obediencia a Dios, lo demás, tus ayunos, tus oraciones, tus penitencias, tantas cosas que haces en la vida, que crees que las haces bien, y en verdad, porque no hay obediencia, estás perdiendo el tiempo con tantas oraciones, con tantos ayunos, con tantas penitencias, con tanto ir a la iglesia, a la misa, con tantas comuniones, con tantas confesiones, con tantas obras apostólicas, que sin obediencia a Dios, sin entender la voluntad de Dios para qué estoy en este mundo, lo demás es siempre una nada, un vacío. Ponte a investigar lo que Dios quiere de tu vida, la voluntad del Padre. Para eso quita tus voluntades humanas, tus quereres humanos, tus placeres humanos, todo lo que huela a obediencia a sí mismo, todo lo que sea tu intelecto, tu pensar, eso lo apartas a un lado porque no sirve para entender la voluntad de Dios. Dios te habla, pero quiere que el hombre tenga su mente calmada, sin estar dando vueltas y vueltas a los asuntos, a los problemas. Una mente que contemple la verdad. Y ahí la mente descansa y ahí Dios habla al alma y le indica lo que tiene que hacer. No te esfuerces con tu mente para buscar la voluntad de Dios, eso no sirve para nada. Esfuérzate por comprender la verdad y entonces encuentras el camino en esa verdad que has comprendido, que has aceptado, que has contemplado, que has obedecido. Dominus obiscum, et cum spiritu tuo, oremus. A te Domine, lavavi animam meam, Deus meus, in te confido, non rubescan, neque irrediant mei inimici mei, et in universi qui te expectan, non confundetur. Sucipes ante Pater, omnipotens eterne Deus, ac immaculata nostiam, con ego indignus famulus tuus, offero tibi in Deo meo vivo et vero, pro innumerables peccatis et offensionibus, et negligentibus meis, et pro omnibus circumstantibus, et pro omnibus fidelibus Christianis, pesatque defuntis, ut mietilis proficiat a salutem in vita eternam. Amen. Deus qui manes substantia et dignitater mirabiliter condidisti, et meravilius reformasti, da nobis purius sacro et divinum mysterium, eius divinitatis esse consortes, qui humanitatis nostre fieri dignatus es, patices Jesus Christus, filius tuus, dominus noster, qui te convivitere et Spiritus Sancti Deus, per omnia saecula saeculorum. Amen. Offerimus tibi, Domine, calicem salutaris, tuam deprecantes clemensiam, ut in conspectu divinae majestatis tuae, per nos adotius mundi saluti, cum odore subitus accendat. Amen. In spiritu humilitatis et in animo contrito, sipam a te, Domine, esse fia sacrificium nostrum in conspectu tu odie, o placiat tibi, Domine Deus. Veni sanctificator omnipotens eterne Deus, et benedic, o sacrificium tuum santum nomine preparatum. Lavavo inter innocentes manus meas et circundavo altare tuum, Domine, ut aliam vocem laudes et narrem universa mirabilia tua. Domine, dilexit decorum domus tue, et locum habitationes gloriae tue. Ne perdatas cum impis Deus anima mea, et cum viris sanguinem vita mea. In corum manibus iniquitatis sum, dextra erum repleta es mundaribus. Eco aut in innocentia mea ingressus sum, redime me, et miserere me. pes meus est in directo in ecclesias medicante in Domine. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio, nunc et in semper, et in saecula saeculorum. Amen. Suci persona Trinitas, ac oblationem quam tibi offerimus, o memoriam passiones, o resurrectiones, et ascensiones Jesu Christi in Domine nostri, et in orem Beate Maria semper Virginis, e Beate Johannes Baptiste, e Santorum Apostorum Petri et Pauli, et Historum et Omnium Santorum, utilis proficiat honorem, nove Satana salutin, et libro nobis in tecidere dignetur in celis, quod memoriam agimus in terris, per unten Christum Dominum nostrum. Amen. Orate, frates, ut meum ad vestrum sacrificium acceptabile fia apud Deum Pater omnipotente. Succipia Dominum sacrificium de manibus tuis, ad laudem et gloriam nomini sui, ad utilitatem coque nostra, totusque ecclesiae sue sante. Amen. Sacrificis presentibus Domine, quesumus in tentem placatus, ut te devotione nostre proficiam de saluti. Per Dominum nostrum Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convitre ad Spiritus Sancti Deus, per ognia saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum, et cum Spiritu Tuo, sur sum corda avemus ad Dominum. Gratias agamus, Domino Deo nostrum, digno de justum es. Padre digno de justum es, e cum es salutare nos tibi sempre tu vice gratias agere. Domine Sancte Pater, omnipotens aeterna Deus, qui corporali jejunio vitia comprimis, mentem elevas, virtutem largiris et premia, per Christum Dominum nostrum, perché majestatem tuam laudant angeli, adoram dominationes, tremum potestates, celiterunque virtutes, ac beata serafin, socia exultatione crum celebrant, quincibus in nostras voces, ut asemiti iubias, de peccamur supplice confessione dicentis. Santus, Santus, Santus, Dominus Deus Sabaoth, plenis in cieli et terra gloria tua. Hosanna in excelsis, benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna in excelsis. Te igitur, clementissime Pater, per Jesu Christo, Filium Tuum, Dominum nostrum, supplices rogamus ac petimus, ut te acceptavias, et te benedicas, ec redona, ec munera, ec sancta sacrificia elevata. In primisque tibi offerimus pro Ecclesia tua Santa Catholica, quam pacificare, custodire, adunare, redigneris totor veterarum. Una cum famulo tu, Papa nostro, Benedicto XVI, et antiste nostro, et omnibus ortodoxis, aut catholice, et apostolice fide cultoribus. Memento Domine, famulorumque tuarum. Et omnio circumstantium, curum tibi fidis cognitaes, senota devotio, procibus tibi offerimus, vel cui tibi offerum, o sacrificium laudes, processuisci omnibus, prodensionem animarum suarum, pro spe salutis et in comunitate sue, tibi qui redum vota sua eterno Deo vivo et verum. Comunicantes memoriam venerantes in primis gloriosis semper Virginis Mariae, tenitricis in Dei et Domine nostri Jesu Christi, sed et veteron apostolorum martyrum tuorum, Petri et Pauli, Andrei, Jacobi, Ioannis, Tomei, Jacobi, Filippi, Bartolomei, Matei, Simoni, et Taddei, Lini, Cleti, Clementi, Sisti, Corneli, Cipriani, Lorenzi, Crisogoni, Ioannis, et Pauli, Cosme, et Damiani, et omnium santorum tuorum, curum meritis precibus et concedas, ut in omnibus protectiones tuem uniamur auxilio, per unde in Christum Dominum nostrum. Amen. Accreditur oblazione in servitudis in nostre, set adcunte familie tue quesumus in Domine, o placatus accipias, diesque nostrus in tua pace disponas, atque affiter nata nazione nos eripi, et in electorum tuorum juvas grega numerare, per Christum Dominum nostrum. Amen. Con oblazione tu Deus in omnibus quesumus benedictam, ascritam, ratam, rationabile, acceptabilenque facere digneris, unovis corpus et sanguinis fia dilettissimi fili tui, in Domine nostri Gesu Christi, qui pride quam pater retor accepit panem in santas accabilables manus suas, et levatis oculis in cielo a te Deum Patrem suo omnipotente, Divi gracias agens, benedicit, fregit, dedicu discipulis suis indicens, accipite et manducate soc omnes. Hoc est enim corpus meum. Similimodo, pois, qua in cenatum es, accipiens et umple clarum calicem in santas accabilables manus suas, idem divi gratias agens, benedixit, dedicu discipulis suis dicens, accipite, et vivite seo omnes. Hic est enim calis sanguinis mei, nove et eterni testamenti mysterium fidei, qui pro vobis et pro multis effundetur in remissionem peccatorum. Et quod usque feceritis in me memoriam facetis. Unde et memores, Domine nos servitus et plus tua Sancta Iussi Christi, Fili tui, Domini nostri, tam beate passionis, nec no et ad inferis resurrectionis, sed et in cielo soliose ascensionis, offerimus plicare majestatis tui, de tuis donis actatis. Ostiam puran, ostiam santan, ostiam immaculatan, Panem santum vita eterna et calicem salutis perpetue. Sub aque papicis accelen ovultor res picere digneris, et accepta vere, sicut accepta vere dignatus es in munera puri tu justi Abel, il sacrificio patriarca nostri Abrae, et cultiviat lusumus sacerdus tuus Melchisedec, santo sacrificio immaculata nostiam. Supplices te rogamus omnipotens Deus, Iube che perferri per manus santi angeli tui, in sublime altare tum, in conspetto divine majestatis tue, ut quodco es ac altaris participatione sacrosanto fili tui, corpus et sanguinis sum serimus, omnem redemptionem celesti, et gratia repleamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Memento essi an Domine famulorum tuarum, qui nos peceserum cum signo fidei, et dormen in somno pacis. Isis in Domine tonibus in Christo quacentibus locum refrigeri, luces et pacis ut indulgias te percamur, per undem Christum Dominum nostrum. Amen. Novis quoque peccatoribus familis tuis, de multitude miserationem turon esperantibus, parten aliquam, et solitare turonae digneris, cum tuis santis apostolis et martiribus, cum Giovanni Stefano, Mattia Varnava, Ignacio Alexandro, Marcellino Petro, Felicitate Perpetua, Agata Luce, Agnete Cecilia, Anastasia, Tonius santis tuis, intracoro nos consortio non estimator meriti, sete venio quesumus l'artito d'asmite, per Christum Dominum nostrum, perché omnia Domine semper bona creas, santificas, vivificas, benedicis, et prestas in nobis. Per isu, et cun isu, et in isu, esti video Patria omnipotenti, unitate Spiritus Sancti, onis honor et gloria, per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus. Precis salutarivus moniti, et divina institutione formati, audemus dicere. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniam regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidiano da nobis hodie, et dimitte nobis in debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et nos inducas in tentatione, se libera nos a malum. Libra nos, quae sumus domine ab omnibus malis, praeteritis, presentibus et futuris, et intercedente beata tu Deus semper Virgine Dei Genitrice Maria, cum beatis apostolis tuis Petro et Paulo, atque Andrea et omnibus sanctis, da propitio pacem in Deus nostris et tope misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simis semper libere, et ad omni perturbatione securi. Preundem Dominum nostru, Jesu Christo, Filium Tuum, qui te convivite et Spiritus Sancti, Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Pax Domine, sin semper vobiscum, et cum Spiritu Tuo. Et commixio et consacratio corporis et sanguinis Domini nostri, Jesu Christi, via cipientibus nobis in vita aeternam. Amen. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, miserere nobis. Agnus Dei, qui tollis peccata mundi, dona nobis pacem. Domine Jesu Christi, qui disiste apostolis tuis, pacem linco vobis, pacem meam do vobis, respicias peccata meas et fidine ecclesi tue, quanque secundum voluntatem tuam pacificare quadunet igneris, qui vis regnas Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Domine Jesu Christi, Fili Dei vivi, qui es in voluntate Patris, cooperante Spiritu Santo, per mortem tuam mundo vivificasti, libera me pro sacro santo corpus et sanguine tuum, affonibus iniquitatis meis et universis malis, et fac me tuis semper in re mandatis, et atenum quasi per li permitas, qui con Deo Patre e Spiritu Sancti vives et regnas Deus in saecula saeculorum. Amen. Per Jesu corporis tui, Domine Jesu Christi, quod ego indigno sumere presumo, non mi proveniat in judicio nel condenazione, se pro peccati prosit mi, autamento mentis et corporis, et amelam percipiendam, qui vis regnas cum Deo Patrum et Deo Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Panem celestia accipiant, et nomenem Domini invocavo. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Domine, non sum dignus. Ut inter subtectum meum, sed tantum divervo, et sanabitur anima mea. Corpus Domini nostri, Jesu Christi, cuius erat anima mea, in vitam aeternam. Amen. Qui retribuam Domino pro omnibus, qui retribuit mi, calicem salutaris accipiat et in nomenem Domini invocavo, laudas invocavo in Domino, et af inimicis meis salvus erum. Sanguis Domini nostri, Jesu Christi, cus latrima mea, in vitam aeternam. Amen. Quatore sum simus Domine puramente capiamus, et demure temporale fia nobis remedium sempre eterno. Corpus tuum, Domine, quod sum, siete sanguinis quem potavi, Atravicerivus meis et prestatut in me nohem renacerum macula, quam pura et santa refecerum in sacramenta, qui vis regnas in saecula saeculorum. Amen. Dominus obiscum et cum spiritu tuum. Acceptavis sacrificium justitiae, oblationes et holocausta super altare tuum, Domine. Oremus. Celestis doni benedizione precepta, supiceste Deus omnipotens inter precamur, ut hoc idem nobis et sacramenti causa sit, et salutis per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convite in aeternitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Oremus, humilitate capita vestra Deum. Parce Domine, parce populo tuo, ut digna inflacellationibus castigatus, in tua miseratione respiret. Per Dominum nostrum Iesu Christo, Filium tuum, qui te convivit in aeternitate Spiritus Sancti Deus per omnia saecula saeculorum. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo, benedicamus Domino, Deo, gratias. Placet tibi sana trinitas obsequium servitutis me, et prestatus sacrificium quod oculis tui majestatis indigno obtuli, tibi sed acceptabile mi, quet omnibus procibus illud obtuli, sit miserantur propitiabile, per Christum Dominum nostrum. Amen. Benedicato vos omnipotens Deus, Pater, et Filius, et Spiritus Sanctus. Amen. Dominus vobiscum et cum spiritu tuo. Initio Sancti Evangelii secundum Ioannem. Gloria tibi, Domine. In principio era Verbum, et Verbum era apud Deum, et Deus era Verbum, hoc erat in principio apud Deum. Omnia per isto fatta sunt, et sine isto factum est non ille quod factum est. In isto vita erat, et vita era lux hominum, et lux in tenebris lucet, et tenebrae iam non comprenderum. Fuit homo omissus a Deo, qui numero erat Ioannes, hic venit in testimonium, ut testimonium periberet de lumine, ut omnes credent per illum. Non erat ille lux, sed ut testimonium periberet de lumine. Era lux vera, quia illuminat omnem veninti in hoc mundum. In mundo erat, et mundus per isso factum est, et mundus eum non coniobit. In propria venit, et sui eum non receperum. Quod quo autem receperum eum, dediteis, potestate filius Dei fieri, eis qui creat in nomine eius, qui non ex sanguinis, nec ex in voluntate carnis, nec ex in voluntate viris, et ex Deo nati sum. Et Verbo caro factum est, et habitavit in nobis, et vidimus gloria eius, gloria quasi unita Patre, plenum gratia et veritatis. Deo, gratias.